El siguiente ejercicio que vamos a hacer se titula Préstamo simple con gastos. Es el ejercicio 16 de la práctica 1. Dice así. Se concede un préstamo de 100.000 euros a reembolsar mediante un solo pago dentro de un año. Bueno, pues vamos a ir tomando nota porque es un año y tres meses, ¿vale? Dice 100.000 euros, un año y tres meses. Se concede un préstamo de 100.000 euros a reembolsar mediante un solo pago dentro de un año y tres meses, pactado al 9% efectivo anual. 9% efectivo anual. Existen unos gastos del 1% sobre el principal del préstamo que se abonan al inicio de la operación. Bueno, pues existen unos gastos de apertura, porque es al inicio, del 1%, y ese 1% nos dicen que se calcula sobre el principal del préstamo. Esto es por los 100.000. ¿O no? Una gran duda. ¿Sobre qué cantidad se calcula ese 1%? Luego volvemos a esa duda. Esa duda es importante. Luego nos dice que el prestatario abona, además de los gastos iniciales, unos gastos de amortización de 500. Además, existen unos gastos de amortización que se pagan, lógicamente, al final, de 500 eurillos. Calcular el coste financiero para el prestatario en términos de tanto anual efectivo. Bueno, pues vamos a ver este ejercicio. Este ejercicio es un préstamo simple. ¿Qué quiere decir simple? No que va a interés simple, sino que solo hay un capital inicial y un capital final. Y en medio no hay pagos periódicos. ¿Vale? Cuando veamos préstamos, en el tema de préstamos, lo normal, ¿qué es? Que si tú pides una hipoteca a 20 años, pagues todos los meses. Eso no sería un préstamo simple. Un préstamo simple es una operación donde tú tienes un C0 en 0 y un CN en N. ¿Vale? ¿Qué ley se aplica si no me dicen otra cosa? Siempre la compuesta. Salvo que me digan que estoy usando en capitalización la simple, cualquier operación de capitalización que no me digan nada, usaré la compuesta. ¿Por qué? Porque luego en rentas todo el tiempo es la compuesta y en préstamos siempre es la compuesta. Y si viéramos temas de renta fija, siempre es la compuesta. ¿Vale? La simple es una aproximación en torno a un año a la compuesta. Pero si vas a trabajar a largo plazo, siempre vas a usar la compuesta. Muy bien, voy a hacer este ejercicio primero sin gastos, suponiendo que no hay gastos. Y luego le meto los gastos para que lo entendamos, ¿vale? ¿Cómo sería esto sin gastos? Bueno, pues esto sería 100.000, ¿que dónde va? ¿Quién es 100.000? ¿C0 o CN? Entonces vamos a leerlo otra vez, ¿vale? Dice, se concede un préstamo de 100.000 euros a reembolsar mediante un solo pago dentro de un año y tres meses. Tú cuando pides un préstamo de 100.000, ¿dónde pides los 100.000? Aquí, en cero. Y si no hay gastos, ¿qué te da el banco? Aquí, 100.000. ¿Veis que aquí te da 100.000? Y que luego tendrás que pagar esos 100.000 más intereses. Pero el principal de un préstamo es la cantidad que tú solicitas y que te dan, si no hay gastos, pues entera, para ti. ¿Se ve la idea? 100.000. Eso es C0. ¿Quién es CN? Bueno, se calcula. Si no hay gastos, Lo único que tengo que hacer es meterle un 9% en un año y tres meses. ¿Cuántos meses es un año y tres meses? 15. Esto es igual a 15 meses. Por lo tanto, SCN, ¿quién sería? Lo voy a calcular aquí, ¿vale? Sería 100.000 por 1 más el tipo de interés, que es 0,09, elevado a ¿qué? A 15 partido por 12. ¿Veis que con eso he calculado el montante final? Esto es lo que tengo que devolver, que son los 100.000 más intereses. No sé cuánto saldrá. Pues 100 y pico mil euros. ¿Vale? Fenomenal. Esto es sin gastos. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué hay gastos? ¿Vale? Entonces, los gastos, a la hora de considerarlos, tienen dos dificultades. La primera, saber de qué importe son. Y la segunda, saber con qué signo los meto. Vamos con el importe. Los gastos de amortización es súper fácil, te lo dicen, 500. ¿Y cuándo? Pues al final. Píntate el préstamo mediante una recta donde esto es 0, estos son 15 meses, estos son 100.000 y estos son CN. Vamos a calcular CN y así trabajamos con una cifra para que veamos de qué cifra. ¿Quién es CN? Pues 100.000 por 1,09 elevado a 15 partido por 12. Si calculamos eso, nos sale en euros 111.373,82. Esto es lo que tienes que pagar simplemente por el hecho de que han pasado 15 meses y has pactado al 9, si no hubiera gastos. ¿Vale? Os pongo aquí cómo se ha calculado y os pongo aquí el importe. 111.373,82. ¿Vale? Muy bien. Ahora, yo sé que los 500 euros van aquí. ¿Dónde? A los 15 meses. En el instante t igual a 15 meses. Ahora voy a calcular el importe de los gastos de apertura, que me decían que era el 1% de no sé qué. Voy a leerlo. Oye, lee otra vez el enunciado. Y si lo lees, dice: existen unos gastos del 1% sobre el principal del préstamo. ¿Quién es el principal del préstamo? ¿Los 100.000 o los 111.000? Los 100.000, ¿vale? Luego, estos son 100.000. ¿Pero por qué le hemos dado tanta importancia a esto? Porque si el problema te hubiera dicho que es un 1% sobre el montante final, la base sobre la que calculas el 1% cambia, y eso es importante, ¿vale? ¿Cuánto es el 1% de 100.000? Pues 1.000. Estos son 1.000 euros que van aquí. En el instante, 0. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Hasta ahora ya hemos hecho la parte más fácil. Ahora, ¿qué viene? La parte donde la gente se equivoca más, incluido yo. Que es el signo que hay que poner. Entonces, os cuento. En finanzas, se sigue lo que se llama criterio de caja o tesorería, que consiste en considerar solo los cobros y pagos. No como en contabilidad, cuando eso os lo expliquen. ¿Os han explicado contabilidad? Todavía no. Pues cuando alguien venga y os cuente algo de contabilidad, os dirá que en contabilidad se sigue otro criterio, que se llama el criterio del devengo, que significa que en cuanto yo debo algo, tengo que anotarlo y recoger esa deuda. ¿Vale? Si tú compras un camión de tableros de madera y lo vas a pagar dentro de medio año, tú en tu contabilidad no puedes decir, oye, como lo voy a pagar dentro de medio año, es que ni lo apunto. Tienes que apuntarlo. ¿Y qué tienes que apuntar en la contabilidad? Que debes, si eso vale 100.000, 100.000 euros que pagarás dentro de medio año. En cambio, en finanzas no nos interesa para nada lo que ya pagarás o no pagarás. Solo nos interesa flujos de caja. Esto es, en el instante en el que pagas. ¿Vale? ¿Y cómo se hace lo de los flujos de caja? Pues se le pone signo positivo cuando algo entra en mi bolsillo, cuando es algo que yo cobro. Y signo negativo cuando es algo que yo pago, cuando algo sale de mi bolsillo. Si lo piensas desde el punto de vista de una empresa, pues el dinero que percibe, positivo. Y si lo tiene que pagar, negativo. A ver, os pongo esto para que lo recordéis. Contabilidad. ¿De qué hablan? De ingresos-gastos. Finanzas. ¿De qué vamos a hablar nosotros? En lugar de ingresos, cobros. Porque a mí lo que me interesa no es apuntar que voy a ingresar un dinero dentro de 20 años. No, no. Cuando lo cobre, lo anoto. Cobros. Y en lugar de gastos, pagos. Vale, esto aprendéroslo porque cuando venga alguien a explicaros contabilidad, tenéis que tener muy clarito que ellos van a hablar de ingresos-gastos, también van a notar esto. ¿Vale? Pero sobre todo, ¿ellos qué quieren? Ingresos-gastos, porque la diferencia entre ingresos y gastos, ¿qué es? El beneficio. ¿Vale? En cambio, nosotros en finanzas nos da igual, solo queremos saber cuándo se cobra y cuándo se paga, de qué importe estamos hablando, y le meteremos signo positivo cuando el dinero entra a mi bolsillo o a mi caja fuerte o a mi banco, y signo negativo cuando sale. ¿Vale? Una vez aclarado eso, normalmente al 100.000, ¿qué haremos? Signo negativo si lo ves desde el punto de vista del banco, porque para el banco esto es una inversión. Y signo positivo cuando el banco cobra el montante final que tendrá que pagar el cliente. Al banco le estamos llamando prestamista, ¿vale? Estamos suponiendo que el banco es el que presta y el cliente es el prestatario. Es la otra parte. Siempre hay un prestamista y un prestatario. Muy bien, pues ahora viene lo complicado. Estoy desde el punto de vista del banco. Esos 1.000 euros, ¿qué le pongo? ¿Signo positivo o negativo? Positivo, porque el banco cobra los gastos. Luego le doy la vuelta si quieres. Los 500, desde el punto de vista del banco, ¿positivos o negativos? Positivos, los cobra. El prestamista es el banco y el prestatario es el cliente que ha pedido el préstamo, ¿vale? ¿Se ve la idea? Vale. Estamos hablando de una operación de préstamo de un banco, por ejemplo. Muy bien. Si tú hicieras un depósito en un banco, ¿quién sería el prestamista? El cliente. Si tú vas al banco y dices, buenas, que quiero abrir un depósito a plazo fijo a un año, que aquí traigo 100.000 euros. ¿Quién es el prestamista? El cliente. ¿Quién es el prestatario? El banco. ¿Se ve la idea? Muy bien. Bueno, pues ahora tengo que aplicar la ley de la compuesta que me dice que Cn es igual a C0 por 1 más i elevado a n. Pero en esta fórmula, a que nunca habéis visto aplicar signos, a que todo iba positivo. El Cn, cuando lo hemos puesto siempre, ¿qué iba? Positivo. Y el C0, cuando lo hemos puesto, ¿qué iba? Siempre positivo. Ahí no hemos metido signos. ¿Vale? Que si lo tenemos todo calculado, ¿que por qué no sumamos y restamos esto con esto? Si eso lo hiciéramos, te has cargado las finanzas, porque las finanzas se basan en que yo no puedo sumar o restar euros en distinto momento del tiempo. ¿Vale? Solo se puede hacer a tipo cero. ¿Vale? No podemos sumar y restar cuantías que vencen en distinto momento del tiempo, salvo que el tipo sea cero. Muy bien. ¿Quién es CN? Esto de aquí. ¿Veis que esto es 111.373,82 más 500? Lo meto entre paréntesis y me queda a la izquierda de la ecuación. ¿Estáis de acuerdo? Vale. ¿Quién es C0? Esto. Pero hay un problema. El C0, hemos dicho que en las ecuaciones siempre va como positivo. Pero aquí, los 100.000 van negativos. Entonces, lo que quiero que veáis es que lo voy a poner positivo. ¿Vale? Los 100.000 van a ir aquí positivos. Pero lo difícil de esto es que veáis qué signo hay que poner ahí. Los 1.000 euros van con signo positivo sumando o con signo negativo restando. Entonces, tú lo ves aquí positivo. Pues si lo pones aquí positivo, la lías. ¿Por qué? Porque como le has dado la vuelta a los 100.000, has tenido que dar la vuelta también a los 1.000. Porque ves que uno y otro se van con signo distinto, se van minorando uno al otro. Luego esto va negativo. Y esto es lo difícil, y aquí patinamos todos, yo el primero, porque si vas un poco rápido, lo haces mal. Hay que ir muy despacio. ¿Y no se puede poner menos 100.000 más 1.000 Si tú pones menos 100.000 más 1.000, esa cantidad va a ser negativa. Cuando hagas este cálculo, te vas a encontrar, si esto fueran 2 años, vas a tener que calcular la raíz de un número negativo. Y en la calculadora te va a dar error. ¿Lo ves? Dime. No te oigo. R es la rentabilidad que me piden, es la incógnita. Es el I, lo que pasa es que le llamo R porque me está diciendo que calcule el coste financiero del prestatario en términos de tanto efectivo anual. Desde el punto de vista del banco, R es la rentabilidad. Y lo que para el banco es rentabilidad, para el cliente es coste financiero. ¿Vale? Entonces vamos a ver si os cuento esto. Tú imagínate que hubieras hecho este ejercicio sin gastos. ¿Vale? Para el banco y para el cliente. El banco tendría una rentabilidad del 9 y el cliente tendría una rentabilidad, perdón, un coste financiero del 9. ¿Ves que lo que para uno es rentabilidad, para el otro es coste? Esto es sin gastos. Ahora, con gastos. Pero que lo que paga el cliente lo percibe el banco. Entre ellos. ¿Qué significa entre ellos? Pues los gastos siempre los va a pagar ¿quién? El cliente. ¿Quién los va a percibir? El banco. ¿Veis que esto se puede elevar no sé a cuánto? Imagínate que se eleva al 10. ¿Por qué ha aumentado un punto? Porque hay unos gastos que ha hecho que aumente el coste para el cliente y la rentabilidad para el banco. Pero ¿veis que van a coincidir otra vez? Que este es igual a este. Porque lo que uno entrega, el otro lo percibe. Pero si existen gastos con gastos a terceros, ¿qué significa terceros? Que estás pagando notario, registrador, gestor, seguros, impuestos. siempre que hay alguien ajeno al banco y al cliente, lo que en economía se llaman externalidades, siempre que hay externalidades, ¿qué va a pasar? Que el cliente va a aumentar su coste financiero, porque está pagando, por ejemplo, al notario, al registrador. Y se va a ir, por ejemplo, a un 10,5. ¿Ese 10,5 lo percibe el banco y por lo tanto aumenta su rentabilidad? No. ¿El banco cómo se queda? Con su 10%. Luego ahí ya difieren coste y rentabilidad. A ver, repito. Si lo que uno paga, el otro lo recibe, lo que para uno es rentabilidad, para el otro ¿qué es? Coste. ¿Vale? Coste financiero. Ese sería el caso de sin gastos. Ahora, existen gastos que paga el cliente, pero se los paga siempre al banco. ¿Qué ha hecho eso? Que la tasa ha aumentado, pero sigue siendo igual entre ellos. Resulta que el cliente ahora tiene un 10 de coste y el banco tiene una rentabilidad del 10. ¿Se ve la idea? Que sigues pagando gastos como cliente, pero a terceros. Notario, registrador, gestor, compañías de seguros, porque me obligan en la hipoteca, impuestos, que no me libro, etcétera. Todo eso que en economía se llaman externalidades, ¿qué va a hacer? Aumentar el coste del cliente, pero no va a beneficiar al banco. Luego ahí ya difieren. ¿Se ve la idea? Muy bien. Estupendo. Si calculáis de aquí R, ves que en lugar de un 9, gracias a los gastos, se me ha ido a un 10, 27, 43, 80. R es igual a 10, 27, 43, 80 por ciento efectivo anual. ¿Se ve la idea? Muy bien. ¿Qué es lo complicado de este ejercicio? Este signo, el de los menos 1.000 euros, y este signo, el de más 500. Existe una tendencia natural a meterle el mismo signo a los gastos, aquí y aquí, y la lías. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nos vamos.